Dentro de esos poderes fácticos, usted con frecuencia menciona o señala entre ellos a los medios de comunicación. Sin lugar a duda. Tema que usted recurrentemente trata y trató ayer. Dígame que estoy equivocado. Y trató ayer en su discurso después del triunfo electoral. ¿Qué es lo que se propone hacer en estos 4 años que vienen, que para ser sinceros, presidente, generan muchísima inquietud en la comunidad internacional? Bueno, definamos qué es comunidad internacional, porque también es una burguesía que nos domina a nivel internacional y lo que le preocupa a ellos dicen que es la preocupación mundial. Rafael Correa, presidente de Ecuador. En cambio, los ciudadanos de a pie estamos preocupados de cómo manejan la información a nivel mundial. ¿Usted se ha dado cuenta de la vulnerabilidad de nuestras sociedades? Aquí en Ecuador, media docena de familias dominan los medios impresos. Lo que sabemos, lo que no sabemos, la impresión que tenemos de personas que ni conocemos, dependen de lo que nos digan media docena de familias. América Latina amenazada por la prensa. Nosotros necesitamos medios de comunicación nacionales, oído, radios y televisoras. Nicolás Maduro. Que sean medios públicos con público. Presidente de Venezuela. Eso es un reto, ¿verdad? Porque necesitamos medios de calidad, contenido, el mensaje, de calidad de transmisión. Ahora tenemos la televisión digital abierta. Funes el Memorioso, un programa de reconstrucción histórica. En la televisión se trabaja para estupidizar a las personas. José Pablo Feynman, filósofo argentino. En general en los medios de comunicación, y esto no pasa en Argentina, pasa en todo el mundo. El poder, a través de los medios de comunicación, intenta colonizar la subjetividad de los sujetos. O sea, sujetar a los sujetos. Entonces, ese señor que llega cansado a su casa, que trabajó todo el día, y llega y enciende la televisión lo atrapa con, digamos, el espectáculo infinito de la pavada. Y la pavada le impide pensar su situación, le impide pensar que quizás el trabajo que está haciendo no le gusta, que quizás debería cambiar de trabajo, que quizás debería irse de su casa, o debería estar más en su casa, o debería amar más a su mujer o amarla menos, o a sus hijos, o debería irse al Congo belga, donde sea, y escapar de todo. Pero o debería quizás darse cuenta que ese aparato que está ahí idiotizándolo está para eso, para idiotizarlo. Entonces, el día que tome conciencia crítica de esto, hace algo muy sencillo, lo apaga. Cuando un tipo apaga el televisor porque sabe que desde ahí le están quitando la libertad subjetiva que él merece tener, ahí comienza su libertad. La libertad de empresa pelea por sus privilegios en todo el continente. Como nunca antes, la televisión pública estará al alcance de la mayoría de los mexicanos con una programación variada, rica y plural. De 4 estaciones que operaban en 2010, ahora se cuenta con 16. Esto permitirá llevar la señal de 11 TV México, Canal 22, Televisión Educativa, TV UNAM y el Canal 30 del OPMA a ciudades como Monterrey, Oaxaca, Mérida, León, Celaya, Tampico, Tapachula, Hermosillo, Toluca, Querétaro y Puebla. Funes el Memorioso, 4ª temporada. Fecha de su primera emisión, el 13 de junio de 1954. El nuevo servicio público que es la televisión en Colombia depende directamente de la Oficina de Información y Propaganda de la Presidencia de la República. Los equipos de transmisión vienen de Alemania, las cámaras de Estados Unidos. Tras una carrera contra el tiempo, la fecha de inauguración coincidía con el primer aniversario del golpe de Estado. La televisora nacional saldría al aire por primera vez para 400 receptores con un osado control remoto desde el Palacio de San Carlos. La alocución presidencial. Hay un ser que lo único que hace es recordar. Funes el Memorioso en 750. La La libertad de empresa pelea por sus privilegios en todo el continente. Capítulo 2. A mediados del siglo pasado, el norte decidió que la próxima batalla por el dominio del sur también se daría a través de los medios de comunicación. La televisión de América Latina nació en un alto porcentaje del aporte de cadenas estadounidenses que bajaron con sus enlatados a extranjerizar contenidos. Es inadmisible la distancia cultural que nosotros hemos padecido. Gabriel Mariotto, vicegobernador de la provincia de Buenos Aires. Durante tantos años. Es incluso contranatural que eso haya ocurrido. Un episodio que ocurre en nuestro hermano país de Paraguay, un episodio que ocurre en Bolivia, que ocurre en Venezuela, que ocurre en México, que ocurre en Chile, los que ocurren aquí en la Argentina, estamos condenados a recibirlos después de la mirada de los países centrales. Esto fue durante toda nuestra historia prácticamente. Esa distancia empieza a superarse a partir de decisiones estratégicas, como minutos de integración en la televisión a partir de la posibilidad de difundir las producciones que generemos en cada estado. Hoy también podemos soñar con una frecuencia que vuele por el cielo de toda nuestra América Latina, producida por los medios públicos de cada país. Eran tiempos en que gran parte del Cono Sur se informaba a través de la agenda que imponía el noticiero de la Standard Oil, o sea, de los Rockefeller. Una petrolera bajando línea mientras en la mayoría de los países sudamericanos se discutía el futuro de la riqueza del subsuelo. ¡El reporter eso! ¡El reporter eso! Chile. Esto es Standard Oil Company Chile, presenta a ustedes el reporter eso. El primero con las últimas noticias, preparado por United Press International. Bajo el lema, las líneas blancas son su calle, la calle Argentina, se inició la campaña de educación del peatón encarada por la Intendencia Municipal a cargo del arquitecto Alberto Previs. La campaña de alcance nacional se debe prolongar hasta el 1 de abril próximo y quien no respete la medida deberá pagar una multa de 20 pesos. Globo, Rio de Janeiro, uma emissora de O Globo, o maior jornal do país. Brasil. São 20 horas e 25 minutos. Alô, alô, repórter Esso, alô. Professor Vinte, boa noite. Aqui fala o repórter Esso, um serviço público da Esso Brasileira de Petróleo e dos Revendedores Esso, com as últimas notícias da UPI desta emissora. Tiempos en los que para romper el cerco informativo local había que buscar en el dial alguna opción cruzando el Río de la Plata. Aquí las primeras informaciones para este boletín. Radio Colonia, Ariel Delgado. Buenos Aires, fue derrocado el presidente Frondizi. Asumieron el poder las Fuerzas Armadas. El exmandatario está alojado en la isla Martín García. La etapa de las dictaduras setentistas simplificó el trabajo. Discurso único y comunicadores cómplices. El presidente de la nación, junto a autoridades y la empresa, procede a cortar la cinta con los colores nacionales. Inauguración de papel prensa. De esta manera, fue así inaugurada una planta de papel prensa. ¿Sabe lo importante de esto, doctor Aleman? Usted lo sabe mejor que yo. Es un problema de credibilidad. Y yo tengo la sensación que en que lo está escuchando esta noche, y un poco hoy lo dijo esta mañana el general Sogaray, sabe que con usted en la conducción económica, lo que usted dice que no va a pasar, no va a pasar. Porque hubo tiempos en que se decía una cosa y pasaba justamente lo contrario. Doctor Alemán, mil gracias, como siempre, preciso y prolijo. Lo dejamos ahí. En los 90, el caso testigo del neoliberalismo comunicacional llegó con la primera privatización de Carlos Menem. Para posibilitar todas las demás, del petróleo a los ferrocarriles, pasando por la luz, el gas, la electricidad y los teléfonos. Para todo eso, había que comerle la conciencia a miles de espectadores. Por eso, los canales de televisión se entregaron como sea. Canal 13 y Telefe fueron los grandes operadores políticos del gobierno. Anoche le fue cómodo hablar con Martínez Díaz. Muy cómodo. Tiempo nuevo. Yo lo respeto mucho, más allá de que podamos haber, tener disensos, por supuesto, pero creo que es un hombre que ha dado un servicio al país. Ah, yo me he preguntado, después que privaticen Entel, ¿usted se la saca de encima, María Julia Sobral? No, si yo no la tengo encima. Bueno, nosotros hicimos un informe y un relevamiento de la situación a raíz de una denuncia y encontramos todo tipo de irregularidades. Daniel Reposo, titular de la Sindicatura General de la Nación. Esto, como recordamos, hubo un decreto en el año 89, donde se llamó un concurso público para la concesión del Canal 13. Y se confeccionó a tal efecto un pliego. El pliego está plagado de irregularidades, toda vez que no hace a la transparencia que debería tener una licitación de esta naturaleza, y además permitieron cosas como tener un valor base que era valor llave, es decir, cuando hay una empresa en marcha generalmente se toma el valor de la empresa y hay que hacer un estudio. Pese a que los estudios se hicieron por parte del ex Tribunal de Tasaciones en su momento, por parte del BANADE, que dijeron, bueno, el valor de esto tiene que incluir los derechos fílmicos, no lo incluyeron. Y se concesionó con una comisión de evaluación que fue nombrada al efecto sin tener ninguna base, y en esto lo que sucedió es que AGEA, que es la que se había presentado, ofreció prácticamente el valor de base, o 5 millones de dólares, con un canal que salía por lo menos 10 veces más. Escuché, leí que decían que estaba en juego la soberanía, entonces me puse a desarmar el avión para ver dónde estaba, porque estoy como loco, buscando la soberanía. Fin de la parte contratista. Concesiones. ¿Cómo? Para terminar, licitaciones, en el mayor caso posible, enfocada para la concesión. O sea, que el riesgo del empresario sea total. Hace la obra y a su riesgo le cobra al usuario. Me habla de riesgo empresario, pero son caraduras. ¿Qué son? ¿El riesgo empresario en la Argentina? Sí, por supuesto. ¿Usted ha pedido por ustedes? De otra manera. Supuesto. Doctor, tómeme la fiebre. A través de ser el principal diario de la Argentina, de tener el monopolio del fútbol y de los contactos que tenían en el exterior y sobre todo en Estados Unidos, de obtener financiamiento en dólares en un país dolarizado como era el país de la convertibilidad, y ese financiamiento obviamente era en dólares, pero Clarín cobraba en peso dólar. Ari Lijalada, periodista. Entonces podía pagar esas deudas en peso dólar. Lo que sucede cuando Clarín se enfrenta a la devaluación es que Clarín sigue debiendo en dólares, pero factura en pesos, y ahí se le armó un problema financiero. Lo que Clarín en ese momento intenta son dos. Son primero una medida que es modificar la ley de quiebras, que de hecho el gobierno de Duvalde le otorga esa modificación de un artículo de la ley de quiebras, y se tiene que meter el FMI para que Duvalde vaya marcha atrás y no modificar la ley de quiebras, y ahí Clarín saca de la galera lo que se denomina la ley de bienes culturales, o la ley Clarín, como se la denomina, que es una ley en cuyo articulado es una ley muy cortita, pero que dice que los acreedores de industrias culturales, entre las cuales están los medios de comunicación según esta ley, no se pueden quedar con más del 30% de alguna industria cultural de la cual sean acreedores. O sea, si Clarín debía dinero y los acreedores querían ejecutar esa deuda, por más de que se la ejecutaran, no podían quedarse con más del 30% de la empresa. Ese artículo tiene también una coma que dice, a no ser que ya lo tuvieran desde antes, y esa coma es una coma que puso Telefónica justamente para poder seguir sosteniendo su control sobre medios también en la Argentina, siendo una empresa extranjera, pero lo anterior a esa coma es lo importante para Clarín, y es un salvataje directo para Clarín, que debía, como digo, en dólares. Años de rebrote de colonialismo cultural. Señor Presidente, en 1994, usted dio impulso a un nuevo diálogo hemisférico iniciado en la Cumbre de las Américas, en Miami. La Argentina aceptó con entusiasmo este desafío, con el pleno convencimiento de que es necesario consolidar nuestra relación como verdaderos aliados. Esta empresa se conjuga con nuestro empeño integracionista en el ámbito subregional, en un inédito camino de renovación y unidad del que el Mercosur es expresión cabal. Nosotros somos profundamente latinoamericanos, honrosos de pertenecer a esta raza y de pertenecer a esta región rebelde que ha sido violentada y sometida por el imperio durante muchísimo tiempo, pero que hoy resiste porque tiene presidentes y tiene pueblos con conciencia, con organización, y que le está promoviendo al mundo un nuevo orden jurídico en materia de comunicaciones. América Latina amenazada por la prensa. La libertad de empresa pelea por sus privilegios en todo el continente. Capítulo 2. Funes el Memorioso, cuarta temporada. La ofensiva mediática que en el primer capítulo del siglo XXI avanza sobre los gobiernos populares de América Latina es hija de causas añejas, pero es ejecutada por los herederos del neoliberalismo local. Constituyó un error pensar que las ofensivas mediáticas que se viven en cada país sean un anecdotario de cabotaje o sean un anecdotario puramente folclórico o telúrico. Fernando Buenabad, filósofo mexicano. Esta es una ofensiva que tiene un carácter internacional, esta es una ofensiva mediática que a la inanición de los proyectos políticos de la derecha se ha dado un proyecto de sustitución a través de las herramientas llamadas mediáticas, y entonces que en realidad son maquinarias de guerra ideológica, ¿no? Uh-huh. Y que la conducta que han tenido es eso, de ofensiva fundamentalmente contra los proyectos democráticos en América Latina. Si analizamos en los 10 años recientes la conducta de los aparatos mediáticos, las llamadas oligarquías mediáticas en todo el continente, incluido, por supuesto, las avanzadas desde el Grupo Prisa de España o la propia CNN en Miami, si analizamos cómo se ha orquestado un proceso de alineación, de organización y de sincronía de discurso, entenderíamos con mucha mayor claridad que por qué constituye un error pensar que las consecuencias locales en Argentina, por ejemplo, o en Venezuela, o en Ecuador, o en Bolivia, sean un problema puramente local. Yo creo que es un problema de seguridad regional. Yo insisto en esto cada vez que puedo, porque es un abordaje que nos permite tener metodologías distintas para comprender el problema y el calibre continental, ¿no? La necesidad de construir una realidad paralela en diarios, radios y canales de televisión para intentar que victorias tengan el sabor a derrotas y que al amigo se lo confunda con el enemigo, responde a planes del pasado. Pero se hace mucho más fuerte al no encontrar los interlocutores soñados en el mundo político. Hay un fracaso en la derecha en términos de consolidarse políticamente. Es decir, sus tesis, las tesis que alguna vez soñaron como plataformas ideológicas para justificar el proyecto neoliberal, han venido cayéndose una tras otra. No te olvides que en México alguna vez el propio Octavio Paz fue el personero de un proyecto que era crear una corriente de ideólogos de derecha para fundamentar la economía de mercado como el reino de los reinos. Eso ha venido dilapidándose históricamente y llegaron a tal fracaso que los intelectuales de la derecha ya no alcanzan a darle letra suficiente a los poderes estos fácticos. Y entonces se ha dado este proceso de sustitución a través de, repito, de las oligarquías mediáticas. Está claro que es la desesperación de un proyecto de derecha que viene sintiendo la pérdida de su fuerza, la pérdida de su capacidad de intervención tan impune como se había venido dando. Esto no quiere decir que estén fuera del mapa, ¿no? Claro. Han visto crecer proyectos democráticos en el continente que no les gustan en lo más mínimo. Claro. Y ahí se han dado episodios que sí tienen carácter local. Uno de ellos, yo no quiero dejar de mencionarlo porque hoy es un referente para toda América Latina, es la ley de medios que aquí se ha impulsado, ¿no? Esta ley que recoge un debate histórico muy importante, esta ley que sustituye una de las herencias nefastas de la dictadura, esta ley que constituye casi un bastión de formación política y de formación de acción política en materia de comunicación, hoy es para todo el continente un referente central. Los medios públicos, con éxitos y fracasos, se transformaron en el dique de contención de los intentos golpistas en América Latina. Ante la destitución de Lugo, el muy joven canal estatal paraguayo lideró la resistencia. Estuvieron siguiendo a través de la TV pública todo lo que ocurría en Paraguay. especialmente las televisoras públicas de la región. Compartimos la mesa con Cristina Martínez, compañera del Departamento de Prensa, y también con Marcelo Martínez, y ya ven a todos los compañeros del equipo técnico, del equipo de prensa, y todos los que de alguna u otra forma hicimos el intenso trabajo en estos días. Marcelo. Bueno, gracias Jenny, gracias Gerardo por las horas que están acá, gracias a todos los compañeros. Ayer tuvimos una jornada histórica de 12 horas y media de transmisión en vivo y era importante estar todos juntos para que ustedes vean a todo este equipo gigante de gente que vino trabajando duro para poder generar, a pesar de las limitaciones con las que nos enfrentamos día a día, poder generar un espacio de comunicación pública, un espacio donde se vean reflejados sectores históricamente ausentes de los medios. En este proceso de construcción de medios públicos nosotros confiamos muchísimo y por eso en una reunión que tuvimos hace instantes con los compañeros decidimos leer un comunicado porque nos parece importante este momento para dejar en claro que aquí a nosotros nunca se nos impuso una línea política, que siempre este medio ha sido absolutamente independiente y que tuvimos la oportunidad de construir todos juntos una televisión pública que ojalá pueda continuar su camino a pesar de estar en un momento, en una democracia en crisis, y a pesar de que muchos de nosotros quizás no podamos continuar en este proceso, creemos que es importante seguir adelante porque este es un proceso que les pertenece a ustedes, a todos los ciudadanos y a las ciudadanas, y porque creemos firmemente en los medios públicos y en esta televisión pública que en un poco más de 5 meses al aire, 6 meses ya prácticamente, ha conseguido acercarse a todos ustedes y ha conseguido de alguna manera mostrar un lindo camino de ver Paraguay, de sentir Paraguay, de escuchar Paraguay. Aquí vinieron representantes de todos los sectores políticos, aquí se escucharon todas las voces y ojalá la idea nuestra es que este video que estamos grabando en este momento quede como testimonio de este momento que nosotros consideramos histórico, de estar diciéndoles a ustedes, ciudadanos y ciudadanas, que este ha sido un proceso sincero, un proceso genuino y un proceso realmente público. La compañera Cristina Martínez va a leer el comunicado primero en guaraní y luego lo voy a leer yo en castellano. Copujarepe romapova huive cotv pública paraguaype. Loime coape co cámara tucupepe. Lo que ya janguampe tení testimonio. Castellano dice así. Esta noche decidimos estar aquí del otro lado de las cámaras, trabajadores y trabajadoras de TV Pública Paraguay, para dejar un testimonio claro acerca de la importancia de que más allá de este momento político se respete el derecho de la ciudadanía paraguaya a comunicarse y a seguir construyendo aquí en la pantalla un escenario de diálogo y expresión cultural para todos y para todas. Agradecemos sinceramente la oportunidad que nos han dado de emprender este proyecto e instamos a ustedes, a toda la ciudadanía, a que intensifique sus esfuerzos para seguir haciendo de este medio un espacio auténticamente público, que contribuya a la consolidación de esta democracia que hoy se encuentra en crisis. Muchas gracias por todo y para terminar le quiero pedir a los compañeros un aplauso por todo este tiempo de trabajo y decirles a ustedes que finalmente depende de la ciudadanía, depende de ustedes. Agradecerles de corazón a todos los que nos acompañaron, en nombre de todos los compañeros que están aquí, y ojalá que haya mucha más TV Pública Paraguay. Ya te toca. Venezuela, la pantalla privada. Alienta el fin del chavismo como sea. Bueno, Venezuela, la derecha en Venezuela, a nivel de esta batalla mediática que ellos hacen para defender sus reductos, hoy todavía muy poderosos, ¿no? Uh-huh. Todavía tienen un control importante del espectro radioeléctrico en Venezuela. Fernando Buenavad. Pero una de las respuestas que han dado es instalar fábricas de lanatas. Personajes como el que aquí ha ascendido a esta especie de farándula nueva, de no sé cómo se caracterice en Argentina, pero esta especie de farándula informativa cuyo objetivo es ensuciarlo todo, es un modelo que se viene reproduciendo en Venezuela hace ya largo rato. Allá hay símiles de este personaje argentino, allá hay otros que han aparecido hace mucho tiempo y en todo el continente. Yo acabo de publicar una cosa en la que digo que hay 80 lanatas por todos lados, porque es un modelo que representa una de las estrategias mediáticas al respecto. Junto con esta estrategia, lo que hemos venido viendo es además una operación de reagrupamiento y de reformulación de los discursos, con el franco propósito de deslegitimar todo proyecto democrático. Este es un problema de disyuntiva, pues, Raúl, entre el proyecto democrático y el proyecto neoliberal. Y por eso lo digo en dos líneas, y sigo insistiendo que por la categoría y por la complejidad del problema a nivel latinoamericano, es urgente una cumbre de presidentes en materia de comunicación. Bueno, esto que está sucediendo en Venezuela es más o menos la reacción de la oligarquía, igual que está sucediendo en otros países hermanos de América Latina. Y bueno, la posición de las radios públicas de América Latina y el Caribe es solidarizarnos y apoyar los procesos democráticos populares que están dando en nuestra América. Isidro Fardales, Radio Pública de Cuba. Y hacer un llamado a los colegas, a los periodistas de izquierda y no de izquierda, sino los que de verdad tengan conciencia del papel que tienen que jugar en este momento en América Latina, con la unión de los países, con la reciente reunión cumbre de la CELAC, donde los jefes de Estado se proyectan comunitariamente, y en este momento el pueblo de Venezuela es uno de los más solidarios que existe en este momento en la región, necesita el apoyo y la solidaridad nuestra, y hacemos un llamado a los colegas de toda América Latina y el Caribe a apoyar al gobierno bolivariano y además a manifestarnos para irle arriba a las mentiras de las corporaciones internacionales que constantemente están babuleando el proceso revolucionario de Venezuela y otros procesos como el de Ecuador o el de Bolivia, la propia Argentina, que también la derecha se ha puesto un poco como impertinente ante el arrollamiento que trae los pueblos de nuestra América. Y bueno, en este momento lo que hacemos es recordar el compromiso que tenemos de actuar en forma solidaria para defender nuestros procesos y sobre todo en contra de las transnacionales que nos quieren imponer su régimen y como históricamente han querido someter a América, pues nuestros pueblos debemos apoyarlo en esta lucha. O sea, nosotros, nuestro papel en este momento es llamar a los colegas a hacer una campaña en contra de la mentira de las campañas que quieren imponer los intereses de la mayoría popular. 2010. Intento de golpe de Estado en Ecuador. ¿Qué es lo que yo pienso? Que estuve ahí sentada desde las 9 de la mañana hasta las 11 y media de la noche, ese fatídico 30 de septiembre. Giovanna Tassi, directora de la Radio Pública de Ecuador. Que si hubiesen estado los medios privados, lo que hubieran hecho ellos era buscar el scoop periodístico de treparse en el techo del hospital e ir a entrevistar al francotirador que estaba tirando sobre la gente. Y ¿cómo se siente usted mientras está disparando a su propia gente? Porque esa es la lógica del minuto a minuto del rating, que tienes que agarrar a la gente para que se quede contigo. Francotiradores, perfectamente apostados en las terrazas, hicieron su macabro trabajo. Dispararon sin piedad al vehículo donde sacaban al presidente. En medio de la salida, un heroico policía que custodiaba el carro del presidente cayó. Ahí sale el presidente de la República. Fue impactado por una bala asesina. No se mueve y prácticamente se cayó por toda la rampa. Ahí ustedes pueden ver, llegan dos uniformados a auxiliarlo. Una bala asesina que terminó con la vida de un policía, un esposo, un padre de familia, que en forma patriótica rescataba al presidente. Y así quedó el carro que rescató al presidente. 17 balazos en toda su carrocería. el medio público, dado que somos un servicio ciudadano, informa de lo que está pasando. Tiene periodistas desplazados, habla con la gente, intenta, si puede, hablar con los policías, o sea, con todos los actores, para que el que está escuchando sienta y sepa lo que está sucediendo. Y eso es lo que hicimos ese día. Pero nos acusaron de ser los que habían monopolizado la información y que no había libertad. De hecho, cuando atacaron al edificio de los medios públicos, los que estaban apoyando a los policías rebeldes, entraron diciendo que no había libertad de expresión. Cuando le abrimos el micrófono, yo le dije, siéntate aquí y habla, se levantó diciendo, esto es una payasada, me voy. Por eso es increíble, pero no hay la madurez para saber enfrentar esas cosas, y como ha habido un ejercicio de medios privados toda la vida en Ecuador, porque los medios públicos existen, claro, 6 años la radio, 7 años la televisión, la lógica es la del medio privado, que es el rating, que es la, que es pautar la, incrementar la pauta publicitaria en ese momento que hay el golpe de Estado, porque hay más audiencia, ¿no? La audacia, la conspiración permanente de unos cuantos, la falta de escrúpulos, la capacidad criminal de una decena de malos policías que deshonran sus uniformes, nos ha costado 4 muertos hasta ahora. Rafael Correa, presidente de Ecuador. Más de 40 heridos, muchos hechos graves, ya hay un muerto cerebral, un capitán de 34 años parapléjico para toda la vida. Son cosas terribles, la patria está de luto. Salimos fortalecidos en cuanto a democracia, en cuanto a institucionalidad. Los golpistas no pudieron lograr su objetivo, pero cuánto daño le han hecho a la sociedad, cuánto daño le han hecho a familias ecuatorianas, cuánto daño le han hecho al prestigio del país que con tanto esfuerzo estábamos rescatando. Se nos acusa de que no se logran consensos. Lo que pasa es que aquí es consenso, es querer contentar a todo el mundo. Eso es imposible. Nadie consensúa más las leyes que nosotros, nadie las socializa más. ¿Cuál es el problema? Tenemos una conspiración permanente, que sobre todo no se engañe el pueblo ecuatoriano. En la policía y fuerzas armadas tenemos infiltración de grupos políticos claramente definidos, como lo vamos a demostrar en videos, ¿verdad? Entonces, que cada paso que queremos dar en beneficio de la tropa, en beneficio de la fuerza pública, lo tergiversa. Que si queremos ayudar a Lispol, el Instituto de Seguridad de la Policía, que nos queremos coger a Lispol. Uh-huh. Que si queremos, qué sé yo, hacer cualquier mejora, que le queremos quitar, reducir el sueldo. Entonces, yo le pregunto a los policías que me están escuchando, les propongo un trato. Regresemos, abandonemos todo lo que hemos logrado con este gobierno y regresemos a la situación del 2006. ¿Están de acuerdo? De ninguna manera. Ahora el policía que menos gana es $700. ¿Pero qué pasa? Antes habían una serie de parches. O sea, le pagaba $160 al policía, pero le daban un juguetito en Navidad para el hijo y con eso lo ponían contento y engañaban a los policías. Ahora decimos, tengan un salario digno y ustedes cómprenle el juguete a su hijo. Pero algunos nos reclamaban eso, nos quitaron los juguetes. Jueves 30 de septiembre, 21 horas 30. El presidente es liberado. Documental de Rodolfo Muñoz. 11 horas de secuestro quedaban atrás. El aparente motivo: una bonificación y una condecoración a los policías. Viejas prebendas que hoy son reemplazadas con justicia por medidas más eficientes. ¿Acaso esto es justificable? ¿Qué pasó para llegar a este punto? Analicémoslo. Pasquines. Hojas sin firma de responsabilidad empezaron a circular días antes del 30 de septiembre. Se preparaba el terreno para una grave revuelta que tenía miembros de la policía como sus principales protagonistas. Se los engañaba y se llamaba a la sublevación por el manejo de unas cuantas bonificaciones. Pero lo que nunca se dijo en estos pasquines fue la inmensa atención que ha dado este gobierno a la Policía Nacional. Por ello, los especialistas en la desinformación, en crear rumores y crear confusiones, lo supieron aprovechar para exacerbar los ánimos de la tropa y llevarla al punto del desquiciamiento. ¿Desquiciamiento porque ahora se les paga más? ¿Porque ahora se atiende mejor a los uniformados? porque como nunca antes son tratados con dignidad. Caos porque ahora tienen flamantes patrulleros. Modernas motos para las calles, porque se aumentaron los sueldos en un 120% como promedio para todos los rangos. Porque el policía que menos gana tiene una remuneración de $700. Porque tienen programas habitacionales propios con viviendas dignas. ¡Únete a luchar por este gobierno antipolicial! Con todas estas garantías y beneficios reclamaron. Se sublevaron por una bonificación cuando hoy ganan más del doble que en gobiernos anteriores. Cuando dicha bonificación ha sido reemplazada por medidas más beneficiosas de una manera más justa y eficiente, ni siquiera leyeron la ley y alteraron a todos. Tomaron las armas que con justicia fueron entregadas por este gobierno a los uniformados, que de manera cobarde, este fatídico 30 de septiembre, las utilizaron en contra del pueblo. ¿Qué pasó en realidad? Riesgo siempre hay, porque hay una constante lucha contra el gobierno progresista de Rafael Correa, no tanto contra él como persona, sino contra las ideas y los conceptos y las cosas que ha concretado en estos años que ha estado en el poder. Entonces, el riesgo siempre hay. Lo que no hay es una madurez profesional para enfrentar situaciones de esta naturaleza. Cuando tú creas medios públicos, el medio público en situaciones de emergencia nacional, hablo de temblores, hablo de huracanes, hablo de intento de golpe de Estado, son las voces oficiales, pero no porque somos la mamá de Tarzán y nadie nos puede objetar, sino porque somos el medio público. Y el medio público tiene que dar la cara y tiene que armar el relato cuando hay estas situaciones. En cambio, en Ecuador esto se lee como una limitación de la libertad de expresión.